tiempo de vagón. Se me pone clara la situación, que no es malo, es bueno sufrir por amor. Pasar el invierno, volverá el calor. Cuando te va abajo, abajo de vagón, se me pone clara la situación, que no es malo, es bueno sufrir por amor. Pasar el invierno, volverá el calor. Que le piden en la iglesia, aparece por acá, que está muy prestado, arruinado, tirado, nadie lo viene a buscar. Corrupción con todo, se toca los codos, todos nos queremos codear. Desde el diputado hasta el más tarado, todos queremos robar. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio de sed, el tren me pongo loco, loco. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio de ser, me extraño y me pongo loco. Volverá el calor. Volverá el calor. ¿Cuándo vendrá? Volverá el calor. Estamos esperando. Oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso, aquí estamos en un nuevo año de la Nueva Deportes, cuarta temporada, ya me estaba olvidando. Una nueva temporada que estamos aquí en la 98.50, la que siempre está presente durante todos los años, siempre están los programas al aire. Bueno, después de un largo tiempo que no estuve presente, vuelvo nuevamente a compartir un poco de información deportiva y bueno, ser un año más que vamos a estar charlando, comunicando, informando lo que más nos interesa a la gente y a todo, informando todas las novedades día a día que tiene el deporte nacional, internacional y obviamente local, que lo vamos a estar solamente los días miércoles a partir de las 2 de la tarde. Bueno, hoy un poquito comenzamos un poquito más tarde, pero bueno, ese va a ser el horario de la Nueva Deporte, cuarta temporada ya. Que tantos años que estamos en la charlatana, desde ya agradecerle a toda la gente que trabaja en la charlatana, mucho esfuerzo para estar presente todos los años, no solamente la Nueva Deporte que volvió, sino los diferentes programas que están de lunes a viernes y bueno, y nuevos programas que se van a estar viniendo. Así que ya es una gran novedad que estemos nosotros y que haya nuevos programas durante los años que pasen. Este 2016 vamos a estar informándole todas las novedades que usted, vecino, vecina, o el oyente que esté del otro lado, la información interesante, lo más destacado y lo que tiene que saber. Así que feliz de un año más, un 2016, que los meses se me pasan volando y bueno, con los días y todo eso, se nos estaba complicando. Así que creo que es un gran comienzo. Yo había hablado en asamblea con las chicas, con las organizadoras de los programas. Y le había dicho a los oyentes que iba a estar. No sabía cuándo. Siempre pasan los meses, pasan rapidísimo. Y como pasa. Pero acá estoy nuevamente presente, feliz. Y bueno, voy a estar solo por ahora. Porque quiero comentarle que mi compañero Miguelito, que le mando un gran saludo, que debe estar seguramente, nos va a estar escuchando, va a estar participando seguramente, el contento siempre de informar conmigo. Bueno, ahora por tema de labor y todo eso no va a estar presente, pero en algún programa de estos años seguramente lo vamos a estar acá. Bueno, quiero comentarle a todos los oyentes que tenemos la página de radio, tiene el Facebook, tiene la página de Facebook, FM Radio La Charlatana, esa es la vía de comunicación para que usted pueda mandar saludos, pueda pedir temitas, o pueda, lo que quieras hacer, lo podés comentar. Nosotros, yo, si es en mi horario, lo voy a estar comentando, obviamente. La idea es participar, estar que no solamente que esté yo, sino que el oyente sea uno más y que sea parte del programa. Así que, bien. También los programas van a estar subidos en la vía de Facebook, así que si te perdiste o te perdés algún programa por algún tema, porque el horario es a las 2 de la tarde, siempre se complica por tema de laburo, tema de estudio, y te gusta La Charlatana, te gusta mi programa, lo puedes escuchar cuando esté subida acá mi operadora, nueva operadora, después de Juli, que bueno, también cambio, hay unos buenos cambios, y bueno, una nueva operadora, Eli, también, que va a estar participando acá en La Charlatana, así que es renovado el programa, vamos a estar renovado el programa, no solamente mi programa, sino los diferentes programas que van a estar durante el año en la 98.50. También tenemos la vía de teléfono acá, la vía de teléfono, 461, a ver si... 2733, ahí está, 461-2733, esa es la vía de comunicación. Si querés salir al aire por vía del teléfono, también pueden salir al aire. Así que tenemos todas las herramientas para que usted esté presente y sea parte de la nueva Deportes, cuarta temporada. ¿Qué te parece, Vero, si vamos a un tema musical? La Renga, vamos a estar escuchando La Renga y hoy vamos a estar haciendo un mezcladito de tema reducido, así que vamos con La Renga y ya volvemos. Y ya volvemos con más La Nueva Deportes, cuarta temporada. Tu tema al 1550-83-535. Sin dudas y sin miedos, la conciencia se libera, avanza y vuela. vacaciones, las cosas buenas solas llegan, lugares, consejos, mundos, personas, ciudades. Pescado de río, si lo pesco sonrío, la corriente me ha llevado, el viento ha elegido, amores que son dolores, difícil tomar decisiones, mil veces y tantas veces, imaginé el punto final. Como hoy, el rocío, la luna, el sudor, son las noches con vasos llenos, las chapas vuelan, son hojas de abrir al viento. Ahí estamos, volvimos nuevamente, después de escuchar un temazo de La Renga. Y bueno, primer temita del programa. Y como dijeron en el spot recién, se puede comunicar al 461-2733. Y bueno, y pedí tu temita. No solamente podemos pasar, sino que usted también puede participar y puede pedir su temita. Nosotros le vamos a estar, con Vero vamos a estar pasando el temita. Una de las grandes novedades que vamos a tener durante este año va a ser lo más interesante para mí, el torneo local, la información local de la ciudad de Berisso, que bueno, como siempre, está recargada de información deportiva, no solamente con los dos equipos más destacados, que bueno, toda la ciudad explota, como es Villa San Carlos y Estrella, sino también los deportes que también que tiene bueno, la información local, el deporte local, que siempre está recargadito. Bueno, vamos a hablar un poquito de la temporada que tiene el Celeste, que tiene Villa San Carlos, un Villa San Carlos que, bueno, es un equipo que ya tiene historia en el fútbol argentino, ya tuvo un paso por la B Nacional, ahora bueno, está haciendo un traspaso en la B Metropolitana. Y bueno, como siempre vamos a estar siguiendo al Celeste durante este año con toda la información, no solamente el fútbol, sino que el básquet está muy recargado también con los chicos, con las juveniles. Y bueno, por ahí, ¿qué será? Por ahí tengamos protagonista del Celeste acá, o hay entrevistas, así que vamos a estar sorprendiendo. Un poquito de Villa San Carlos podemos estar comentando que la B Metropolitana San Carlos se encuentra en la posición novena, mirá, novena, en un torneo muy, muy, cada vez los equipos se hacen más fuertes, y un torneo muy corto donde solamente va a ascender un equipo por categoría. San Carlos se encuentra en la novena posición, tiene 12 puntos y bueno, viene de jugar un gran partido el día lunes contra el conjunto de Flandia en la ciudad de Berisso. Un partido donde San Carlos quería aprovechar su gente, quería aprovechar esa localía donde el equipo aprovecha y se hace más fuerte. Y un Flandia que bueno, está ahí segundo, es un equipo que se está armando muy bien y bueno, San Carlos no le pudo sacar diferencias, fue victoria de Flandia. Y bueno, San Carlos tiene un traspaso medio flojito con un técnico que se retiró, jugadores juveniles que está probando, y bueno, ese es también una ventaja donde Flandia con sus jugadores fuertes y con la posición donde está se hizo fuerte y ganó como visitante el conjunto de Flandia y está ahí nomás, ahí a 6 puntitos de Colegiales, que es el puntero del campeonato, un Colegiales que se está soñando con jugar nuevamente la B Nacional, que bueno, es un conjunto bastante importante y que viene de empatar con Deportivo Español, el conjunto de Colegiales que está puntero, que perdió una oportunidad importante porque jugaba de local, que jugar de local siempre es es aprovechar tres puntitos con su gente y estar arriba. Bueno, el conjunto deportivo español le sacó un puntito al puntero del campeonato. Pero lo que más importa acá es que San Carlos está en una posición buena, no está tan lejos del puntero y que tiene equipos que se va a enfrentar que están arriba, que también pueden sacar diferencia. Así que San Carlos está en una buena posición, pero también tiene la ventaja que juega con equipos de arriba y eso hace que sea complicado para el San Carlos. Un San Carlos que este sábado a las 15:30 va a estar jugando contra Comunicaciones en la cancha del conjunto local de Comunicaciones, así que va a sacar una gran diferencia, que Comunicaciones se encuentra en la posición número 12, así que ahí San Carlos puede aprovechar tres puntitos y acercarse a los equipos de que están en el conjunto de arriba. Otro importante, y como le dije hoy, va a ser el conjunto albinegro, el conjunto de Estrella de Berisso, una Estrella de Berisso que, bueno, tiene esa potencia, esa historia en ese torneo de la Liga Mateo Platense, donde, bueno, el conjunto albinegro está haciendo una buena temporada, el conjunto del albinegro, también que está, como dice San Carlos, probando juveniles, reconstruyéndose de a poquito en el torneo, un torneo que tanto la Liga Mateo Platense, que es una liga donde hay equipos de barrio que son bastante fuertes en esos torneos, donde esos puntitos que tiene Estrella, que tiene la ventaja de ser uno de los más históricos y los que más torneos ganó en esa Liga Mateo Platense, se agregan equipos nuevos, equipos potentes, equipos de barrio, con juveniles que últimamente se están haciendo fuertes, y una Estrella de Berisso que de a poco está reconstruyéndose con la misma, casi la misma ventaja que Villa San Carlos, con técnico nuevo, con jugadores que están probando. Bueno, este fin de semana estuvo jugando contra el conjunto de Crifa, el conjunto histórico, también un histórico que se hizo fuerte de local. El conjunto de albinegro no pudo conseguir la victoria y cayó 4-0 contra el conjunto de Crifa. En otro resultado, Ringelet, uno nuevito también, ascendido de la primera B, jugó contra el conjunto de Bransen, un Bransen también que se está reconstruyendo, pero es un equipo fuerte. El conjunto de Bransen, donde tuvo un paso un gran jugador como Juan Sebastián Verón, como jugadores de tanto de Gimnasia como de Estudiantes, tuvieron un paso por Bransen. Fue victoria del conjunto de Bransen, 4-2. San Martín de los Hornos ganó 1-0 contra Curuzú Guateá. En otros resultados, Romerense le ganó 2-1 a Circuito Cultural Tolosano. Crifa le ganó, empató 1-1, perdón, contra Villa Montoro. San Lorenzo de Villa Castel no le pudo ganar a un gran potente, el último campeón, Everton, 4-2, fue victoria del decano. También Peñarol Infantil perdió como local contra el conjunto de Nueva Alianza. Y Porteño, el equipo de Ensenada, empató 3-3 contra el conjunto de Adip. Y bueno, para los que son fanáticos de Estrella, que seguramente son un montón, y más en el barrio, se viene un clásico en la fecha número 6, donde Estrella Berisso va a jugar de local contra el conjunto de Porteño, el conjunto de Ensenada. Así que gran partido para disfrutar este fin de semana. Así que una Estrella Berisso que vamos a estar ahí, vamos a estar de ahí al ladito informándoles todas las novedades, tanto el fútbol como diferentes deportes. Y bueno, como lo que dije, tanto la ciudad de Berisso como Ensenada, todos los vecinos, están llenos de deportes. Y bueno, el conjunto, Berisso con su escuelita, con su formación, está siempre ahí presente con distintas actividades que siempre hacen, tanto en la municipalidad, ahí en el gimnasio municipal, como en distintos lugares. Bueno, y acá tengo un poquito de información para comentarles que la Dirección de Deporte de la, como dije, de la Municipalidad de Berisso está comenzando clases en una escuela municipal de entrenamiento funcional Ahí en Villa Argüello, en 128 y 64 y 65. Es un deporte bastante interesante, bastante importante, entrenamiento funcional. Digamos que es un deporte como para hacer gimnasia, para hacer un poquito de estiramiento del cuerpo. Bueno, se comenzó ahí en la escuelita de Villa Argüello. Si quiere, si está informada, se puede acercar los días martes y jueves de 15:30 a 16 y 16:30 a 17:30, una hora. Y bueno, ahí va con la profesora, ahí está la profesora Laurini. Pregunte por ella, que ella, Agnese, sí, Agnese Laurini, que bueno, que ahí la podemos invitar acá, la operadora. Está dispuesta a invitarla, y obviamente acá tenemos otro micrófono, podemos charlar, podemos que nos cuente bien cómo se organiza, cómo salió la idea y cómo la gente se puede acercar. Ya le digo que es en el Club Nueva, ahí en barrio Villa Argüello, en calle 128, 64 y 65. Es gratuito, es importante, así que aproveche que es gratuito. Los días martes, jueves de 15:30 a 16:30 y de 16:30 a 17:30, ahí se puede acercar. Bueno, otras de las informaciones, que bueno, la ciudad de Briso está llena de informaciones que vamos a estar comentando, va a ser el básquet del Selle, el básquet también del hogar social, que está llena de actividades aparte del básquet, y que vamos a estar cubriendo también cómo viene la mano en la institución, tanto de Hogar Social como del Selle, del Conjunto Naranja, que siempre tiene actividades importantes. ¿Qué te parece, Vero, si vamos a un temita musical? ¿Cómo? Ahí estamos. Y Alica, al tema de Alica, pero antes déjame decirte que bueno, se puede comunicar al 461-2733, o si no, puede dejar un mensaje en el Facebook, FM Radio La Charlatana, y bueno, ahí son las vías de comunicaciones para que usted sea parte de este programa. Y bueno, si estás escuchando la radio, llama, que acá nuestra operadora Vero le pasa el tema. Vamos con el temita entonces, y ya volvemos con más información y novedades de deporte local, nacional e internacional. Así que vamos. Hecho de bambú.

Ahí estamos, ya volvimos. Después de escuchar unos temazos que está en la operadora Vero, vamos a estar informando, interesante para ya destacarlo, ya lo voy a destacar, porque va a ser algo que va a estar durante este año, que son los Juegos de Río 2016, estos juegos que son muy interesantes, muy importantes, y más para los deportes argentinos que van a estar luchando por conseguir su medalla de oro, que es la más importante en estos juegos. Y que bueno, que tenemos bastantes equipos que van a estar participando. En general, los argentinos que van a estar participando son 189, que ya están clasificados y que por ahí puede estar clasificando para estos juegos tan importantes que lo tenemos acá en América del Sur, nada más y nada menos que en Río 2016 en Brasil. En Brasil, donde hay equipos muy, muy destacados, como por ejemplo en el básquet, están los de los Estados Unidos, que vienen de conseguir la medalla en Toronto y que bueno, van a estar cosechando, y que nuestro equipo argentino con Manu, con Escola, con los grandes jugadores que tiene nuestro país, van a hacer fuerza para ganar esa medalla de oro. También van a estar participando el fútbol masculino, donde bueno, el fútbol masculino es uno de los más destacados también por los jugadores que tiene la selección argentina y los que pueden ser figuras como Neymar Jr., que ya está confirmado que va a estar jugando estos juegos y que va a ser interesante en el fútbol. También en el básquet, también le dijo, en el básquet masculino. En el hockey sobre césped, el hockey de las Leonas van a estar ahí también buscando su medalla de oro, como también, y esto se lo voy a dedicar a mi hermana, el handball tanto masculino como femenino van a estar participando, también el rugby, el volei y también bueno, salto en largo, que son los que ya están y que son lo más destacado. También tenemos individuales hay bastantes importantes, como también el canotaje que venimos de conseguir en Toronto, son 9 y que ya se están preparando para no perder esa medalla tan importante. También van a estar participando en atletismo 11 competidores que bueno, van a estar buscando su medalla. Son un montón que van a estar participando y que todavía pueden conseguir ese pase, porque todavía no terminaron la clasificación, algo así, donde bueno, no están decididas cuántas son argentinos por ahora, y les remarco, son 189 argentinos clasificados que van a estar en Río. Y también vamos a estar diciendo que bueno, el boxeo, el tiro de lucha y el lucha están ahí, que tienen que luchar ahí para estar ahí adentro. Y bueno, Patricia Bermúdez es una de las más destacadas en el lucha, que está ahí cerquita para conseguir el pase. Y después otras informaciones como el fútbol argentino y como otras actividades que van a estar presentes, que es también y muy interesante para estar remarcando, que es el tenis, donde hay muchos jugadores importantes, y uno de los más destacados obviamente es Juan Martín del Potro, que bueno, es la gran renovación y la gran noticia que tiene la Argentina hoy en día en el deporte, y que bueno, que está nuevamente en las canchas después de su operación de muñeca. Varias operaciones de muñeca, vuelve Juan Martín y bueno, está participando en un torneo de Grand Slam, que bueno, le deseamos muchísima suerte, como también grandes tenistas que están haciendo fuerza en sus distintos torneos, porque no solamente es un torneo y termina, sino que hay diferentes torneos donde vos terminás un torneo y ya después de terminar ese torneo comienza otro y va otro, y se va haciendo muy continuo los torneos de tenis. Y nosotros durante este año vamos a estar remarcando las agendas, los torneos de cada argentino que está participando en el tenis. También, y para destacar, son lo deporte del fútbol, como estaba diciendo, del fútbol en el tema de los equipos argentinos de la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores que ya comenzaron las finales, los partidos más destacados, los partidos donde perdés y ya te quedás afuera. Y que, bueno, hay equipos argentinos como, por ejemplo, el equipo de River Plate, que hoy va a estar jugando, pues ya para remarcarlo del día de hoy, la vuelta con Independiente del Valle. También un equipo argentino y muy grande es el equipo de Racing, que también va a estar jugando acá, va a estar jugando hoy, el día de hoy, y que también es un equipo bastante interesante para ver. Y también para remarcar, y el más interesante hoy en día es Rosario Central, que también va a estar jugando, pero el día de mañana, contra el conjunto de Gremio. Y el equipo que ya jugó fue Huracán, que lamentablemente se ha quedado fuera del torneo. Pero todavía hay equipos argentinos que pueden seguir participando y que pueden soñar con levantar la Copa Libertadores. También en el fútbol argentino, para el día de hoy, si querés, hoy temprano, ahora en este momento 15:30, terminamos nosotros y arranca Colón Almagro en la Copa Argentina, también Independiente contra San Telmo, así para el día de hoy. Y bueno, después tenemos un montón, tenemos el torneo local, no solamente el torneo argentino de la primera división, sino tenemos, como hoy le dije, San Carlos en la primera B, también la B Nacional, que tenemos equipos muy fuertes y que durante este año vamos a ver al campeón, vamos a ver a los campeones, vamos a ver al gran campeón, porque ese torneo se divide en zonas y después se encuentran entre los campeones y sale el campeón del año. Y también el campeón de la Copa Libertadores, que ya no queda nada, queda muy poquito, y vamos a ver si siguen los equipos argentinos, si hay una nueva final o el último campeón puede llegar a la final, igual que Boca Juniors, que también está participando en la Copa Libertadores. Así que hay equipos argentinos que durante este año vamos a estar siguiendo de paso a paso, de a poco, y vamos a ver quién llega a la gran final. Así que Dios quiera que un argentino llegue a la final y nosotros podamos remarcar, podamos destacar. Y si es el campeón, vamos a estar diciendo el paso, el gran paso que hizo el campeón. Así que este año tenemos un montón de información, tanto en nivel local, porque en el nivel local tenemos Río 2016, también tenemos la Copa América, que se va a hacer en Estados Unidos, que también vamos a estar siguiendo los pasos de la selección argentina de fútbol. Y también los equipos argentinos en el torneo tan importante como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que también durante la mitad de año va a arrancar y que nosotros vamos a estar diciendo quiénes van a estar jugando, los pasos de esos equipos argentinos que van a estar participando y destacar siguiendo a cada equipo argentino a todos lados. Así que bastante interesante va a ser este año 2016, que bueno, esperemos renovarlo un poquito. Yo tengo la idea que vamos a renovar, vamos a tener protagonistas, vamos a tener también, si Dios quiere, vamos a tener entrevistas, vamos a tener grandes notas con grandes protagonistas que ya estuvimos charlando y que bueno, que va a estar interesante para seguir a la nueva deportes. Bueno, vamos, hacemos el último bloque, ¿qué te parece, Vero? Y ya vamos con el último bloque y ya con el cierre del programa. Vamos a escuchar Ráfaga. Ráfaga, un gran tema, un gran grupo musical que vamos a estar escuchando. Así que si quiere pedir un temita o quiere mandar un mensaje ya de despedida, lo puede hacer al 461-2733 o a la página de Facebook FM Radio La Charlatana, que estamos conectados, así que mande lo que quieras, que lo vamos a estar pasando. Vamos con el tema musical y ya vamos con el cierre del primer programa de la Nueva Deportes, cuarta temporada, por Radio Charlatana 98.50. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol.

desde ya agradecer y déjame tirar una información que va a aparecer, va a ser el día de este fin de semana, que va a estar el mercado popular, va a estar a partir de las 9 de la mañana, así que el vecino o vecina, oyente de la calle Nueva York, si se quiere acercar, es un gran momento para aprovechar los precios populares. Va a haber seguramente frutas, verduras, comidas populares, así que gran jornada, importante para agendar y para aprovechar, ya que los precios hoy en día, con la inflación y todo eso, creo que es una gran oportunidad para aprovechar grandes precios, barato y de buena calidad. Bueno, ya estamos, Vero, ya estamos en el primer programa de la Nueva Deportes. Ya desde ya agradecer a todas las, a todos los que hicieron el esfuerzo para que estemos en vivo, porque es un gran trabajo llevar el transmisor. También cuesta un poco de plata y es un montón de trabajo de mucha gente que se mueve para que la Nueva Deportes salga en vivo y para que todos los programas salgan en vivo y que lo puedan disfrutar en su parlante, en su casa y no estar escuchando por acá, por las calles. Bueno, de ya agradecer a todo, al Wich, a todo y bueno, no perdemos más tiempo y bueno, nos vamos a estar encontrando el día miércoles ya con el segundo programa, de las 2 de la tarde a 3, así que hoy nos pasamos un poquito, pero el programa va a ser de 2 a 3 de la tarde, así que los esperamos a todos y bueno, escúchenos. Bueno, vamos con el último tema, ya con el cierre, y bueno, nos estaremos viendo entonces, Vero, el próximo miércoles a las 2 de la tarde, por acá, por Radio Difusión, Radio La Charlatana 98.50. Hasta el próximo miércoles. Hacen un junte para la historia. We're singing in there. El rey. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco. Esa forma que me mira, donde me pega. Mía pa' ti, y te invito a salir, porque te quiero decir lo que me envuelve de ti, tu cuerpo es modelo, como te peina el pelo, y esa fragancia que te huelo, nena, mordito en suelo, en duelo, te invito a un duelo, sin ropa pa' el suelo, nadie mejor que tú, yo se lo dije, apócalo, y acá arriba muchos de ustedes no se ven. Que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Mami, pon que corte, me vuelve loco su porte. Te aseguro que hace deporte. Su belleza la combina con el fronte. Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco. Siendo claro contigo, como me devoras poco a poco. Después a ti, bebé. Cuando de tu pelo yo me agarro. ¡Suelta! Hace tiempo que quería decirte loco. Lo dote claro. Me vuelves loco. Me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarro. Con mucha humildad para todas ustedes, hemos sido Nesty, la mente maestra. Víctor el Nancy. Wisin y Yandel, el dúo de la historia. El rey Don Omar. Dedicado a... señoritas latinas, es un punto para la historia, que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Ajá. Wisin, Yandel, Don Omar. Llegaron los pilares, doble hombre sobreviviente con Yandel, el rey Don Omar. Otra cosa, el junte que el pueblo pidió. ¡Ja! Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten simples. Hace tiempo no siento.